estación de un tren, una niña y su abuelita se abrazaban tiernamente. Ella se iba a la ciudad. Un vaquerito marrón y una lágrima en su rostro y en su pecho una ilusión. Cuando llegue escribiré, y si Diosito me ayuda, juntaré algunas monedas, abuela, las llevaré. Hace un año que no ha vuelto, ella se la llevó el viento y ella nunca volverá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi pequeña? ¿Dónde está? La devoró la noche, se fue en la oscuridad. La piratería destruye a tu artista favorito. ¿Dónde está la justicia? Que escribiré, y si Diosito me ayuda, juntaré algunas monedas, abuela, las llevaré. Con un vaquerito marrón y una lágrima en su rostro y en su pecho una ilusión. Hablaron a la justicia, la buscan en las calles, hospitales y bares, no la encontraron jamás. Pero hambriento valen nada, son enfermos, gente mala, algún día pagarán. Se fue en la oscuridad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi pequeña? ¿Dónde está? Hay leones que lastiman y matan a la vida. Ellos tendrán que pagar. ¿Dónde está?